le metimos una cortina al señor que tengo aquí al lado mío, lo tengo atrapado en la escalera, que no suene mal esto. ¿Cómo te va? Si está la situación, tengo que hablar, ¿cómo regulás la voz para que no nos escuchen ahí acá al lado? Pero bueno, la verdad que contento de estar participando acá. Una prueba, ¿no? Con todo lo que significa para el básquet, que sigan los periodistas, porque los periodistas que están acá son todas las leyendas que hemos visto nosotros. No quiero decir leyendas. Roberto nos está diciendo antiguos. No, estamos todos en el mismo, pero creo que los que han remado, los que en su momento el básquet a lo mejor habría que tomarse 12 colectivos para llegar a ver a la selección o al equipo, o estaban viajando, o hacían notas, como te conozco a vos, autogestionadas de ir hasta Miami para ver si podíamos agarrar a los chicos que estaban en la NBA y sumar notas con Leo Montero, con un montón de cosas, y realmente que hoy esta primer charla, bueno, conferencia de exponer y poder estar nosotros, realmente un placer. Estamos hablando con Fabricio Berto, por si no hace falta. La voz. Si no conocían la voz, y si hace falta aclararlo, lo sacamos, estaba atentamente escuchando a Rodé Mañano. Durísimo. ¿Te emociona? Durísimo, estuvo durísimo porque, te digo, la segunda vez, la primera vez que vi la final del 2002, la vi en un lugar de deporte, estaba comprando no sé qué cosa, y miro, y va toda la progresión de la jugada, de las tres o cuatro jugadas ahí que son más polémicas. Y dije, uy, me bajé, quedé ahí. Y recién verla, y eran todos los momentos como que pasó el equipo, ¿no? De las lesiones que tuvimos, la de Manu, la mía, bueno, en cada torneo, y realmente es como, wow. Pero lo más lindo es, me quedaba de todo el viaje, ¿no? De, bueno, nos sobrepusimos a todo esto y seguimos, y el equipo, yo no tengo recuerdo no haber jugado la final olímpica. Así, está, metí dobles y agarré rebotes. En fin, cuando te veía en la foto final, que no era una foto, sino que era una imagen, vos con el jean y con el ramo que le dieron y la corona y la medalla, digo, ¿qué estará pasando por la cabeza de Fabricio, no? Que esa final no la fuiste a jugar, y me lo contestaste antes que te lo pregunte, o sea, metiste tapones, doble, alguna que otra falta hiciste. Sí, olvídate, la falta no la dejábamos, viste, vieja escuela, me dijeron, no te guardes nunca las faltas, no las lleves a tu casa, pero sin duda que es momento, y creo que sabes que ese día yo me quería vestir de jugador y no me dejaban porque no estaba habilitado para jugar, para estar con los cortos, con todo, y bueno, después terminé yendo como que tenía que estar medio de civil para poder estar ahí. Bueno, son estas cosas, estas imágenes, lo mismo, bueno, cualquier cosa, estoy seguro que sin Manu tiene que pasar la lesión de él para que salgamos campeones del 2002, porque de hecho sí, no pasa nada y tengo que, ¿me entendés? Como que se siente mucho más si te toca, bueno, como en el 2009, que él jugó lesionado, que no pudo estar ni al 60%, porque si estaba eso también cambia toda la fórmula y todo lo que lográbamos con el equipo. Sí, porque una de las exposiciones que hacía Rubén era justamente eso, era sobreponerse a este tipo de situaciones, adversidades. Y fue la del 2002 con Manu, que no estuvo en la final al 100%. Y la final que se lesionó en el primer cuarto, así, bueno, los primeros 4 o 5 minutos, ¿no? Y después pasó, en el 2004 te pasó a vos, en la final, y después le pasó a Manu en el 2008. Y después creo que el Pumas, Montecchio se lesiona también, creo que en uno de los torneos clasificatorios también. Y eso habla del equipo, ¿no? De cómo resolver, que todos estaban listos, que todos estaban preparados para jugar y bueno, en 2008 aparece Paolo y Leo Gutiérrez, que a lo mejor no tenían esa rotación, pero metían unos tiros súper importantes. Chapu venía tocado, casi jugando en una parte que, bueno, no entra de titular, y de repente viene Chapu, que casi lo agarra a Sergio y le dice, entro de titular. Y bueno, Chapu, así como que... Pero bueno, todas esas cosas creo que hablan de un equipo súper preparado, que nos conocíamos, y bueno, ver todas estas imágenes realmente te da, bueno, ganas de decir, ¿qué hacemos para estar juntos? Porque realmente la pasamos tan pero tan bien, y creo que eso se transmitía también afuera, ¿no? Fabri, cuando ves todo esto, ¿te pica? ¿Te da ganas de jugar? La mente creo que tiene todavía, después cuando vos decís bueno, que no podés llegar, o cómo ha cambiado el básquet, cómo ha evolucionado, ¿no? Tenemos que estar aprendiendo, y creo que el básquet, lo bueno es que nunca terminas de aprender. Y yo creo que te pica un poquito, pero después decís, bueno, el almanaque te pasa, te pone... así, en una base, y te voy a decir, bueno, delantero o no jugar para terminar, viste, siendo el protestón de la cancha porque vas atrás, viste, de todo, viste, hay jugadores que por ahí dicen, no, se escucha la voz en la cancha nada más, y creo que eso también es respetar al básquet. ¿Y cómo ves el equipo ahora? Ayer hubo un partido amistoso, bueno, vienen de ganar la medalla de oro panamericano, ¿cómo lo ves para lo que viene? Y creo que siguen, tienen que sumar millas, creo que lo veo eso, creo que vino bárbaro para sumar, sí, creo que hace muchísimos años que no se jugaba el panamericano con el equipo que va a los torneos, no sé, el Mundial, los Juegos Olímpicos, y eso sin duda que son millas y horas de vuelo, podríamos hablar con Luis Escola de horas de vuelo, pero horas de vuelo que el equipo se va conociendo, que va encontrando su, bueno, quién va en los momentos claves, pasar finales, pasar clasificaciones, jugar partidos importantes, y creo que eso genera y le da un valor único. Después, bueno, si vamos al último Mundial, que sufrimos un poco con todo lo de los europeos y todo, que tienen talla, tienen jugadores, creo que ese va a ser el verdadero nivel, y también tenemos muchos jugadores que están en Europa, entonces conocen y como que se van a sentir un poco más cercanos a lo que es, así que hay que esperar que sigan contribuyendo. Yo muchas veces, por lo que nos tocó vivir, y cuando estuviste con nosotros en Belgrado en 2004, no jugamos un torneo para nada bueno, y lo más importante es el primer partido, y de ahí comenzar a contribuir. Bueno, ojalá que Argentina vaya en ese camino, y es cierto lo que decías, el tema es saber dónde estamos parados cuando vengan los europeos, ¿no? Porque a nivel americano, Argentina demostró que está súper competitivo. Sí, algo que le da un valor realmente, no relajarte si perdés un partido, es que si sos segundo de América, que clasificás para Tokio, entonces para los Juegos Olímpicos, y en eso tenés que estar en una lucha que cualquier cruce mejor, o así, bueno, me tocó contra Estados Unidos el cruce, pero después no te puedes relajar porque vos tenés que seguir jugando a llegar segundo en América, por encima de los otros que van a estar ahí luchando, así que creo que eso le da una importancia, que todos los partidos tienen que ser súper medidos, no podés relajarte y decir, bueno, hoy jugamos contra un equipo supuestamente menor. ¿En qué andas ahora, más allá de venir a dar la charla? No, muy, muy, muy tranquilo. Ahora, el 27 de agosto, como evento inmediato, me viajo a Beijing por esta inducción de lo que es el Salón de la Fama. Así que, bueno, disfrutar de esta experiencia, un viaje bastante rápido, de 2 días de viaje para llegar allá, estar un par de días allá y después volver. Y después, bueno, voy viendo cosas más independientes de hacer, sin duda que sigo con la banda de música, pero más con los medios. Todavía no puedo llamar a mis colegas con ustedes porque estoy tanto preparado, yo tengo que seguir sumando horas de vuelo. Volvemos a Luis Escola. Pero creo que bueno, con algunos proyectos van a estar más en la parte tecnológica, en un par de cositas, de poder seguir ligado al baje con eso. Ah, mira qué bien. A ver, ¿qué es eso? Déjame que te lo muestre bien, no me hagas que te lo cuente así, porque vas a decir, bueno. No, creo que hay un montón de tecnología y cosas que hay que ir como descubriendo o valorando para todo lo que es el básquet, para todo lo que son las instituciones. Y en eso estoy un poco haciendo un montón de exámenes, un montón de cosas para bueno, conocer y ver, por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. Y después soy muy fan y viste que pasa 5 o 6 años caminando y diciendo, hago esto, bueno, no, y pasas a lo otro, como que esto lo he encontrado más de buscar toda esa tecnología aplicada al deporte, ¿no? Con empresas, con socios, así que la verdad que muy, muy contento con eso. Bueno, ¿actividad física? Cero. No, estoy hoy, precisamente, no, pero sino generalmente todos los días, poco básquet, tengo que volver a jugar. Todo menos básquet. Sí, de TMB viene por ahí también, lo otro que hablábamos antes, pero tengo que volver a jugar, me gusta mucho el 3x3, así que bueno, sí salí los fines de semana en Córdoba, canchitas cuando hay chicos jugando, me meto ahí, los primeros 3 tiros no creen que juega al básquet. Solamente porque sos alto. Sí, ¿qué se parece ese chico que jugaba antes? Bueno, además los chicos que estaban ahí vienen, bueno, de 17, 18, no pasan de esa edad y muchos no nos vieron jugar. O eran muy chicos, así que bueno, realmente toda una experiencia, como te comienzan a contar ellos cosas que escucharon de ese del equipo que estábamos y todo, así que muy, muy lindo. Santi, te dejo para que le haga 2 preguntitas aquí a Fabri, te paso el teléfono. Dale, un gusto siempre saludarte. Bueno, dale, proyectos, ¿puede ser que haya un documental en marcha de Fabricio Berto? Hay un documental dentro de poco vamos a tener noticias, ahora se están haciendo cortes, ediciones, y bueno, a ver que termine como todos queremos, ¿no? Que termine en cines y en plataformas para poder mostrarlo, todo lo que podemos mostrar de esa idea, ¿no? ¿Referido obviamente a la Generación Dorada o algún hecho en particular? No, viene por la Generación Dorada y es un poco ver en qué anda cada uno, en cómo vamos, bueno, llevando eso que nos tocó vivir. ¿Y te sorprendió algo en este tipo de notas que estuviste haciendo con compañeros, amigos y colegas? Y me sorprendió mucho más lo que me fue pasando a mí en todo ese camino, porque hace bastante tiempo que estamos, y bueno, ver todo lo que vas, no sé, tenés que desaprender para aprender un montón de cosas, y sin duda es que todo lo que nos tocó vivir ahí hoy lo ves de otra, no sé, no es lo mismo entrevistar a, no sé, a Pepe Sánchez o a Montequia o al Puma que Luis Escola, que está jugando todavía. Entonces lo podés ver en la voz, lo podés ver en la nostalgia o creo que hay los tres como casos, ¿no? Porque Pepe está con su proyecto, con el Down Center y todo esto que ha hecho, es monstruosidad en un lugar que es para básquet, y tratar de hacer que todo eso cambie, y realmente esa infraestructura que muchas veces decimos, che, no, falta esto, bueno, él lo tiene ahí, sin duda que predicando para todo, cuando se lo vio en la selección estuvo todo increíbles, y bueno, Ale, en el momento de estar de asistente de básquet, ahora estar con otros proyectos, y creo que todas esas uniones de cómo nos puede cambiar, pero al final del día nos termina uniendo algo que es lo que vivimos, ¿no? Y Luis sigue jugando. Y eso es lo más loco, ¿no? A veces. sí, eso es tremendo, así que después, bueno, viene la edición, viene todo encontrar ese hilo para contar una buena historia, y bueno, ojalá que, yo creo que va a salir muy bueno, y de ahí hay que después esperar lo que son, viste, cuando la viene la gente que nos ha visto o que, no sé, que conozco y todo, sin duda que eso es lo más importante, ¿no? Siempre se habla del legado que le han dado ustedes a estos chicos, ¿no? Me gustaría preguntarte qué te generan los Campazos, los La Provítola, los Brusinos, los DEC. Y hablando con ellos y viéndolos, realmente es un honor que chicos así, no tan jóvenes, bueno, tan jóvenes, con tanta carrera, con tantas cosas que van haciendo, nos representen. Así que sigue el legado que siempre le decía, che, es tremendo ver, ¿no? Así, yo casi como que yo veo a alguno y decía, ah, yo quisiera jugar como él. y así, no, pues nosotros veíamos cosas de ustedes, y creo que se genera ahí esa energía, ese sentido. Lo más importante acá, y creo que no pasa por nombres personales, al final del día es la selección nacional y es el básquet. Nadie está por encima de eso, y creo que todos entendemos, todos trabajamos para eso, y todos tenemos que de cierta manera, o estar de la manera que más nos convenga, porque después uno tiene sus tiempos, para ayudar al básquet, para estar ahí cerca, y sin duda ya viéndolos se hace sentir muy bien que uno, por lo menos, algo hizo bien en para que ellos te puedan decir a... Y me voy a autopisar un poco, que es los deportistas, creo que lo más importante que tienen que aprender es que no hay derechos, y creo que la selección argentina se entiende perfectamente, sino que muchas responsabilidades con todo lo que los chicos que te ven, con un montón de, no solo del básquet, sino de otros deportes que toman ejemplos del básquet, ¿no? Fabri, eternamente gracias por todo, y te esperamos para que vengas a hacer un acústico, una nota con New England acá en la radio. Esperemos, octubre vamos a estar por ahí, creo que 4 o 5 estaremos tocando, y el 18 también, así que bueno, vamos ahí con las guitarras y hacemos un poco de ruido. Si tienen buenos ecualizadores para regular esta voz. ningún problema, te esperamos, sí, invitado. Un abrazo grande. Bueno, ¿Fabi? Sí, estamos acá. Estoy haciendo la gente, estoy arreglando todo con... Está arreglando las fechas, ¿no? Claro, estamos arreglando la fecha, todo. Estoy diciendo cuándo va y con quién va, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros sí. Nos vamos a estar abriendo para una banda, y después tenemos dos showcitos que lo hacemos nosotros. Sí, en Buenos Aires. ¿Dónde? San Telmo. Ya te voy a pasar toda la info, si lo vendes bien. Estamos cerca de la radio, estamos en San Telmo. Bueno, vamos. Vamos a estar seguro parando por ahí cerquita, así que algo podemos hacer. Y seguro, gracias, Fabri. Bueno, ahora le toca en un rato a él. Acá los periodistas siguen preguntándole a Rubén Mañano. Bueno, lo sacamos, estaba adentro en la sala y le pedimos que salga porque entendíamos que estaba bueno poder dialogar un poco con Fabricio. siempre es interesante. ¿De qué vas a poner él? ¿Cuál es el módulo de él? Ay, me olvidé de preguntarle, che. Soy un la NBA con ojos argentinos. Ahí está, ahí lo encontramos. Está bien, perfecto.